La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 17 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, en el verso 1 al 4, en el Antiguo Testamento. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había dado y le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios de mi roca, en él confiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me libras de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Hasta ahí la cita bíblica. Hemos estado aprendiendo cómo este cántico es un cántico que, a pesar de que David lo canta, no es otra cosa más que un cuadro profético de cuatro cosas que le pasaron al Señor Jesucristo en el infierno, y este capítulo lo enseña. Por un lado, ciertamente, hay un lado humano que el rey David tuvo que padecer, pero nadie ha ido al infierno excepto Cristo a pagar los pecados de usted y los míos. En otras palabras, hay un lado divino donde Dios muestra lo que sucedió al Hijo de Dios, tomando a David como un ejemplo para enseñarnos. Luego, cuatro cosas que aprendimos ayer: el alma de Jesucristo en la muerte y el infierno. Número dos, cómo Dios mismo baja y muestra 16 razones, 16 ciclos de su nombre, de este Padre que nadie ha creado, el Padre no engendrado, Jehová, y que son revelados en este cántico al descender del cielo para rescatar a su amado Hijo de la muerte y del infierno. El tercero es la liberación del Señor y Padre, nuestro Señor Dios, dada a su Hijo unigénito en la muerte y el infierno. Y la número cuatro es el mismo Señor Jesucristo honrando el nombre santo de su Padre por su gloria de resurrección y su poder en la muerte. El día de ayer vimos el primer punto, cómo el alma de Jesucristo fue al infierno, y vimos cuatro cosas. Si usted quiere aprender de ellas, puede ir al devocional del día de ayer. Hoy estamos entonces en el segundo punto de este cántico, esta estatura espiritual de 16 partes, 16 ciclos, que el nombre del Padre no engendrado, nuestro Dios, fue revelado en este cántico para rescatar a su amado Hijo de la muerte y del infierno. Así que de estas 16, el primero de ellos es cuando la ira de Dios fue revelada, la tierra tembló y se agitó, y los fundamentos del cielo, todos estos fundamentos del cielo, se movieron y se estremecieron. La cita es segundo libro de Samuel 22:8. La tierra se removió y tembló, y los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. La tierra tembló y se removió con un gran terremoto. En respuesta a la ira de Dios, además los fundamentos del cielo, que son, por decirlo así, el mismo nombre del Padre en 12 dimensiones que sostienen todo, fueron movidos y se estremecieron debido a la ira infinita y divina de Dios. La palabra hebrea que se utiliza en este libro, segundo de Samuel 22:8, para airarse es kara. Kara, que significa brillar o calentarse, arder en enojo, con celo o celos debido a su molestia. Luego la palabra de Dios revela que el pecado hace que Dios se llene de ira, porque el pecado hace que el hombre sea parte de Dios, el Dios que nos creó para adorarlo y para acercarnos a Él. Luego entonces hay una escalera de pecado que nos aparta de Dios, que desciende a la misma muerte y al infierno, y que este ser tan malvado, Lucifer, junto con todo su séquito, junto con ellos Leviatán, engaña a la mente y al corazón del hombre, haciéndolo creer que el pecado es bueno. Número uno, mucha gente ve el pecado como una bendición. Número dos, ve que el pecado es deleitoso. Número tres, que se puede hacer con frecuencia. Número cuatro, que se vuelve un hábito. Número cinco, que es confirmado, que no hay ningún problema, todo mundo lo hace. Número seis, que el pecado no necesitas arrepentirte de él. El número 7, el pecado se vuelve una obstinación, lo hago y qué me importa. El número 8, el pecado determina nunca arrepentirse, así soy y qué. El número 9, el pecado escoge una ruina verdadera. Si me voy a ir al infierno soy yo, dicen algunos. Número 10, el volverse un tonto por este pecado hasta la propia alma. Algunos dicen, no me importa perder todo. El número 11, el pecado escoge el dueño, que es la muerte y el infierno. Y el número 12, el pecado lo único que hace es heredarte la misma muerte. Así que el pecado es un asesino de amor, luz y vida que Dios nos da, su reverencia leal que deberíamos tener. Y sin embargo, el reconocimiento de nuestro apartamiento de Dios es nuestro primer paso atrás de Dios. Jesucristo fue a la muerte y al infierno para matar el pecado, para quitar el asesino de nuestra relación con Dios, para que podamos recibir, número uno, su justificación, mediante el cual el pecador es liberado a través de la fe de esta pena de muerte y es aceptado por Dios como justo y merecedor de ser salvado. Número dos, su santificación, pues la resurrección de Jesucristo reemplaza nuestros pensamientos, sentimientos y obras viejas con sus pensamientos que son limpios, sus sentimientos puros y sus obras consagradas. Y número tres, el que nos dé su gloria, que nos enseña cómo exaltar y magnificar y bendecir el nombre de nuestro Dios en adoración, en honor, en alabanza, en celebración festiva, que el Hijo nos ha podido bendecir y uno puede bendecir al Padre con esta alabanza extravagante en nuestra salvación. Recuerde que usted y yo hemos sido rescatados de este inmensurable pecado que no tiene medida, que constriñó a Dios mismo para mandar a Jesucristo, a su Hijo, al infierno, a la muerte, para matar este pecado, este asesino de relación que tenemos entre nosotros y Dios. Así que claramente es entendible que Dios despliega su ira en contra del pecado, y si nosotros lo tenemos, lo hará en contra nuestra. Así que gracias a Dios por Jesucristo, que ha ido al infierno a vencer la muerte y el infierno. Si Dios nos presta la vida mañana, le quiero enseñar a usted los tres ejemplos del pecado que hacen enojar a Dios en un extremo máximo. Porque Dios tiene tres porciones en contra de nosotros cuando pecamos de esa manera. A Dios no le gusta. Si usted quiere estar, mañana tendremos un tiempo de encontrarlo y poder tener más gratitud, más hondura, más alabanza y aprender de Él. Gracias a Dios por Jesucristo, que murió por nosotros y que fue a la muerte y el infierno para vencer todos los males que tenemos. Glorioso día. Jesucristo ha vencido la muerte y el infierno. Que Dios bendiga su tiempo